tantas, tantas que era yo. ¿Cuántas veces no entienden lo que hago? A veces creo que solo puedo entenderme. Yo. Rastaman, ¿quién va a tu lado? Rastaman, déjate ver por aquí. A mi lado y muchos no entienden, entienden que vivir un sueño no es como soñar. Pasan y pasan, me miran y algunos se vuelven. Ninguno puede ver en mí algo rastamán. A veces hablo y olvido que nadie me cree y cuento qué hacer para poder sentirse mejor. Ahora me marcho, hay un sitio donde tengo que ir. Recuerda todo aquello que un día te hizo feliz. Feliz. Seas feliz. Rastaman, ¿dónde has estado? Rastaman, ¿dónde estás? Rastaman, ¿quién va a tu lado? Rastaman, ¿dónde has estado? Rastaman, quédate. Layo.